música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. ¿Cómo les va? Juan Carlos Prevo los saluda en una noche realmente muy linda para escuchar música en compañía de nuestro amigazo Gervasio Balati. Buenas noches. David Quintero en controles también. Decíamos una noche muy linda, linda realmente. Llueve, increíble, ¿no? Porque de golpe como que se nubló y una lluvicita casi de, como de primavera, porque viste que está cálido, está lindo el tiempo. Bueno, vemos las gotas caer. Sí, músicas románticas. Sacamos la plantita afuera, entramos el abuelo. Bueno, vos sabés que hoy, bueno, en el blog publicamos ahí, vamos a tratar de despachar algunas de las cosas que han quedado. No lo mencioné yo porque, viste, siempre por ahí queda afuera. Hay muchas cositas interesantes, muy nuevas, y realmente lindas, como esta que acabamos de escuchar, el cantante estadounidense Bobby McFerrin, con un disco muy recientemente publicado, este último 14 de mayo de este año, Spirit You All, todo junto, Spirit You All, ¿no? O todo tu espíritu, una cosa así. El espíritu, ¿no? Si vale, del disco tiene que ver con todo un repertorio tendiendo al negro espiritual. Es un poco también, como él mismo cuenta en su página web, un homenaje a su padre, que fue un muy reconocido intérprete de negro espirituals por allá por los años 50. Incluso, bueno, una manifestación de su fe religiosa, de su fe cristiana, en la totalidad del disco, ¿no? Es un alabanzas al Creador. Él mismo dice: no podía hacer nada sin la fe, no podría hacer nada sin la fe, no podría abrir mis ojos, no podría caminar, no podría hablar, no podría cantar. Es un poco el espíritu de este disco, Spirit You All, todo así, todo juntito, publicado por el sello Sony Masterworks, con 13 cortes, todos muy cortitos, ¿no? Pero realmente jugosos. Este último, este tema que escuchábamos recién, el quinto, Wow, ¿no? Me pareció el más acertado. A mí me encantó este disco, ¿no? Porque, bueno, Bobby McFerrin, no hace falta demasiadas presentaciones, pero a mí particularmente me encanta cuando canta letras. Sí, ¿no? Muy lindo. Me encanta cuando canta letras, porque obviamente es reconocido por grabar discos enteros, presentaciones enteras, haciendo un poco de destreza de su impostación de la voz con Sky y toda una serie de chirimbolajes, pero no cantar letras, ¿no? Claro. Cantar, pero no letras. Utiliza su voz como un instrumento. Como un instrumento. No como un, con letra. Sí, sí. Bueno. Muy bien. Bueno, la banda por ahí toca el contrabajo y también canta Esperanza Spalding, la bella morena contrabajista. Jill Goldstein en teclados, haciendo además algunos arreglos también. ¿Quién más? Larry Grenadier en bajo también en algunos de los temas, en varios de los temas. Bueno, Ali Jackson, batería, y alguien más que no conozco. Bueno, eso fue Bobby McFerrin. ¿Qué estilo de música el disco? No estaba escuchando. No, escuché algo de blues, por eso era medio... No, todo negro espiritual. Negro espiritual. Todo. No estaba escuchando entonces. No, estaba leyendo que Jorge Sikich nos está escuchando. Ah, sí. Saludamos al cabezón. Bueno. Y a su hijo, a Juan. Spirit You All es el disco en cuestión. Todos negros espirituales. Bueno, me voy, chao. Bueno, teléfono. Bueno, el teléfono no anda. No, ni diga, el teléfono nos acabamos de enterar que está malogrado, como dicen los peruanos. El otro, ¿cuál? 423-254. Ah, 423. Cambiamos, 423-254. Para aquellos que se quieran comunicar, y estamos también en nuestra página web. aldemedianoche.com.ar. Y también en nuestro perfil de Facebook, ahí bueno. Jorge se comunicó con nosotros. Saludamos a Jorge y a Juan. Muy bien. Bueno, vamos a seguir ahora. Esto sí que quedó de la semana pasada y de la otra también. Un disco realmente interesante, realmente muy, muy, muy lindo. Este muchacho, muy jovencito. Una portada muy sugestiva, ¿no? El tipo muy bacán, así en la... Incluso hace toda una referencia al porqué, ¿no? De esta presentación en su disco, ¿no? Como una forma de anteponer un poco el nivel, ¿no? intelectual de su obra, y ponerlo un poquitito más por encima de lo meramente popular, ¿no? No solamente su música, sino el movimiento en sí. Porque hablar de su propia música sería como demasiado, ¿no? Ego, ¿no? Pero él habla un poquito de intentar poner un nivel un poquitito más alto. Hablamos de Aaron Diel, un disco publicado este último 19 de marzo, The Bespoke Man's Narrative. Es el disco muy, muy, muy polenta, realmente muy, muy lindo, que ya pasamos a escuchar y lo comentamos algo. Aarón Diel. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, muy lindo esto, ¿eh? Realmente muy lindo. Una lástima que haya tenido que esperar 2 o 3 programas para publicarlo, para difundirlo. Este Deep Spoke Minds Narrative, una narrativa media del hombre o algo así, él un poquito explica también Aaron Diehl, el vibrafonista, además acompañado por Ronnie Green, en batería Warren Wolf, en vibráfono Warren Wolf, Aaron Diehl en piano. Me quedé colgado del vibráfono porque suena realmente lindo. Además vamos a escuchar más adelante el último trabajo discográfico de otro genial vibrafonista, Cary Barton. David Wong en bajo. Decía también Aaron Diehl con respecto a esta portada de su disco, que ciertamente es llamativa, ¿no? Un hombre muy joven, él 26 años. Después de haber ganado un concurso muy, muy prestigioso y además muy riguroso, denominado Cole Porter Philo Competition, Jazz Competitions, una competición patrocinada por la Asociación Norteamericana de Pianistas. Él ganó esa competición, ganó $50,000 que fueron volcados a la carrera del pianista, y además también la oportunidad de grabar este disco, su debut en el sello Mac Avenue, The Bespoke Man's Narrative, publicado por este sello el 19 de marzo último pasado. Él decía que esta cosa de esta metáfora, ¿no?, además de lo que comentábamos antes, era también un poco esta cosa del traje a medida, ¿no?, de la música a medida, que él compuso a la medida de sus partners. Ciertamente un disco muy, muy llevadero, realmente muy, muy lindo. Escuchábamos el cuarto corte, Moonlight in Vermont, por Aaron Diehl. Bueno, bien, el jueves pasado habíamos invitado a la gente, ajá, a ver un trío de jazz en la Escuela de Arte, compuesto por Martín Skirt en contrabajo, Ignacio Stoppani, creo que en batería, y Emiliano Mendizábal en piano. No me acuerdo si eran ese orden. Muy lindo, lo estuve viendo. Sí, lo estuve viendo el viernes. Hicieron un homenaje a Bill Evans y hicieron una jam session y tuvieron una charla con los alumnos que se acercaron ese día. Muy interesante, explicaron la formación del grupo. Tienen formado una ONG en La Plata, la cual, bueno, tratan de difundir este tipo de música. Un día a la semana en La Plata coparon un bar y hacen jam session, y hay una banda invitada, y después de tocar la banda, cualquier músico que quiera mezclarse con ellos hacen improvisaciones. Imagino que debe estar muy bien. Hay que tocar muy, muy bien, como lo hacen ellos. No cualquiera puede ir a la jam session, aunque dicen que el nivel no es parejo, sino que a veces forman combos en los cuales hay gente que sabe tocar más y otras menos, pero eso es lo lindo, ¿no? Tratar de que esa energía y esa química los convoque. El sábado volví a verlos, esta vez era un homenaje a Dexter Gordon. La banda se llama Antabus, justamente porque lo que nucleó a la banda era el gusto por escuchar a Dexter Gordon, este saxofonista de todas las épocas. Y bueno, se unió un saxofonista, Bernardo Casagrande, y realmente estuvo muy lindo. María Ucariac cantó al principio 3 o 4 bossa novas, después con el pianista de la banda, y después estuvieron ellos haciendo el homenaje a Dexter Gordon, y después todos juntos 4 o 5 temas, jazzeros, bluseros, más bluseros que otra cosa, y todo fue un homenaje a Manuel Ríos. Ajá. Que bueno, este pianista por todos conocido, que falleció el año pasado. Uh-huh. Y bueno, supuestamente esto había nacido, iban a hacer un festival de jazz. Ajá. Que estaban preparando con Emanuel Ríos, y que bueno, lamentablemente por esto público bastante. Uh-huh. No estaba completo, por supuesto. Bueno, jazz no es nos convoca como otro tipo de música, pero para lo que es el jazz, yo pienso que unas 150 personas debe haber. Por lo menos toda la parte del medio estaba más o menos cubierta y los costados del centro cultural. ¿Se escuchaba bien? Se escuchaba bien. Todo esto porque yo no fui. Se escuchaba bien. Me dicen que después siguieron tocando en el bar del centro cultural. Y el viernes también habían invitado a una jam session en Bucanero, al cual ya no fui porque era demasiado, demasiada sopa. Iban a hacer una jam session para aquellos también músicos que quisieran sumarse, empezar a improvisar. Muy lindo. Bueno. Bien, hecho este comentario de esta banda, que espero que vuelvan en alguna otra oportunidad, Antabus, para el bien del jazz. Y pasamos a una novedad, nuevo disco de Hugh Laurie, el actor, más conocido como actor de esta serie tan vista como... me olvidé, Doctor House. Ayer lo vi en esta 101 Dálmatas. Claro, también, era muy joven. Una boca, parece Pergolini con la boca grande. Doctor House, bueno, pero ahora se ha dedicado más al tema musical. Ya lo habíamos tenido en una primera aproximación con el disco Let Them Talk. Y ahora un nuevo disco grabado este año, Didn't It Rain. También va por la misma senda del jazz de Nueva Orleans, el jazz más bien tradicional, con ese sonido... ¿El jazz o el blues? Perdón, de jazz y blues. Es jazz y blues. De Nueva Orleans, muy tradicional. Pero bueno, tiene algunas perlitas. El primer tema, que ahora no recuerdo cómo se llama, y el tercer tema, más todavía, unas reminiscencias al tango espectaculares. Ajá. El tercer tema se llama Kiss of Fire. El choclo veo por ahí. Claro, y la cantante guatemalteca Gaby Moreno canta el choclo. Mirá vos. Él canta en inglés y se superpone la voz de Gaby Moreno cantando el choclo. Muy interesante. Después, bueno, más o menos sigue siendo la misma senda que el anterior disco. Por ahí, al que no le gusta el jazz y blues tradicional en Nueva Orleans, le puede caer un poquito pesado. Tiene algunas cositas lindas. Recrea, por supuesto, todos temas, no de él, sino tradicionales. Tenemos, por ejemplo, temas de Jim McLean. Jim McLean canta también, además de Gaby Moreno, es un cantante de soul. Charles, digamos, por ahí temas tradicionales como el de Handy, San Luis Blues, de Jelly Roll Morton, y también algunos temitas bien tradicionales de jazz. También colabora Taj Mahal. Uh-huh. ¿Qué sé yo? Es un disco para escucharlo bien, sobre la misma senda. No van a encontrar nada nuevo, no es nada novedoso, pero lindo, toca bien el piano, y esta gente que canta muy bien. Vamos a escuchar el tema que se denomina Changes, cambios. And changes. No one knows what's going on, and everyone is changing places. Still, the world keeps moving on. Love must always change to sorrow, and everyone must play the game, because it's here today and gone tomorrow. Still, the world goes on the same. Thank you. It's here today and gone tomorrow. Still, the world goes on the same. Con este tango que es burlón y compadrito, si a todos alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito. Bueno, lo que estamos escuchando justamente es Kiss of Fire y está cantando el choclo Gaby Moreno. Este es el tercer track del disco. Se ve que la influencia de haber venido a tocar a la Argentina, haber ido a ver alguna bandita de tango, le sí, ha caído segurísimo, bien. Segurísimo. Así que bueno, este tema es bien tanguero. Parece raro, digamos, sí, en esta temática de jazz y blues de Nueva Orleans. Pero bueno, tiene su relación, ¿no? Porque el tango también dice que viene también de lo popular, afro. Claro. De lo afro, y también el blues y el jazz viene de ese lado. Mira, está bueno. Bueno. ¿Algo más? No, por ahora. Bueno, sigamos. Gracias. Bueno. The New Gary Barton Quartet es una, como él mismo lo menciona, Gary Barton, un vibrafonista. Ya a sus 70 años ha producido un disco realmente fantástico, como lo último que ha producido, que ha publicado con este nuevo cuarteto, que se encarga de decir que le ha ocurrido muy pocas veces en sus 50 años como artista, y ha grabado tanto discos como líder como inmensidad de colaboraciones. Pocas veces le ha ocurrido tener presente ya casi desde el inicio una química muy especial con estos músicos, ¿no? Y dice que basta con que uno no tenga la onda suficiente como para que todo el conjunto se deteriore y nada funcione. Pero con este cuarteto, el nuevo cuarteto de Gary Barton, ya desde el vamos lo manifiesta de esa forma. Ciertamente que ha ocurrido ahí una cosa como mágica, según el mismo cuenta, ¿no? Que ha favorecido no solamente la consecución de un disco fantástico como este Guided Tour, disco publicado este último 29 de abril por el sello Mac Avenue, sino que además la música suena con una frescura realmente impactante, ¿no? Producto de gente joven, como por ejemplo el sensacional baterista Antonio Sánchez, hoy por hoy uno de los bateristas o de los músicos de jazz más mimados, ¿no? Por su talento. Es miembro estable del grupo de Pat Metheny, que a la sazón lo vamos a escuchar en su última grabación un poquito más adelante. Scott Cullin en contrabajo y también un jovencísimo guitarrista que también se las trae, Julian Leitch, conforman este nuevo cuarteto que suena realmente fantástico. Es un Gary Barton que a los 70 años, muy lejos de estar pensando en la jubilación, ¿no? Y en sentarse a escuchar sus viejos discos, está ahí empujando y tratando siempre de estar un poquito a la vanguardia. 30 años estuvo como vicepresidente ejecutivo de la prestigiosa Berkeley. Se jubiló de ahí y lejos de ir a descansar, como decíamos, conformó este nuevo cuarteto. Y además de otras cositas, ¿no? Fíjate qué inquieto el hombre. Antes de dejar la Berkeley, él ya había de alguna manera puesto en práctica, ¿no? Una cosa como de capacitaciones en línea, ¿no? Dentro de la Berkeley. Se fue de la Berkeley y en forma particular. Presentó un curso de capacitación, ¿no? A través de una plataforma muy conocida en los Estados Unidos, no sé si Coursera, no sé si por aquí se utiliza, que es una plataforma así como masiva, ¿no? En línea para justamente para este tipo de situaciones, cursos en línea. Y 3 meses antes de lanzar la capacitación ya tenía inscritos 25.000 personas, ¿no? Una cosa realmente fantástica. Y además se da el tiempo de poder juntarse a grabar, cosa que parece que no hay ningún trabajo para él porque la pasa realmente bien. Escuchemos a Guy de Tour de New Garibaldi Quartet. Thank you. Bueno, impresionante, ¿eh? Impresionante la destreza de este genio, ¿no? Como ya muchos destacan, no como una cuestión de simpática, todo el mundo, a mí me sale decir genial, fantástico, o una cosa casi como de una muletilla, ¿viste? Una cosa casi automática. Ciertamente, en este caso sí. En este caso corresponde. Sí. Primero, quienes tocan con ellos, con él, ¿no? Hablamos de Pat Metheny, hablamos de Gary Barton y tantísimos otros músicos con los cuales él ha colaborado. Después le siguen los críticos, por último, quizá primero también, ¿por qué no? Los escuchas como nosotros. Realmente, lo de Antonio Sánchez es una cosa realmente fantástica, ¿no? Este baterista mexicano. Lo de Julian Lage también, el guitarrista, un muchachito muy joven, ¿no? También ganador de una de estas prestigiosas competiciones que suelen disparar, ¿no? A los nuevos astros de la música, que sirven justamente también como para detectar los talentos, ¿no? Inmediatamente los llevan, los traen a grabar como parte de concurso ganado. Bueno, Gary Barton en vibráfono, Scott Cooley en contrabajo para este Encanted Tour, un disco publicado por el sello Macabeño el 29 de abril de este año. Elena, el octavo corte de 10, que tiene este disco realmente fantástico, ¿eh? Este hombre multipremiado ha ganado, no recuerdo en este momento, la cantidad de premios Grammy. Y acaba de, también hace en la última de las premiaciones, esto fue en febrero creo, ganó un nuevo premio junto a Chick Corea por una de sus colaboraciones, muy pocas colaboraciones, la sexta con el pianista, Hot House, un disco que tengo en casa, pero vos sabés que es la versión que le tengo a Corea, ¿viste? Porque Corea mucho no es, lo escuché un poco. Bueno, ya lo vamos a traer, ¿eh? Hot House, entre Corea y Gary Barton, en dueto. Alguien que también estaba nominado y ganó un premio Grammy en la última premiación, decíamos en febrero, es el guitarrista estadounidense Pat Metheny, que juntamente en dúo con Antonio Sánchez grabaron un disco fantástico que ya vamos a escuchar, algo muy, pero muy, muy diferente a lo conocido por nosotros del trabajo de Pat Metheny, algo que seguramente a muchos no les va a gustar, pero bueno, es alguien que también ha decidido empujar un poquitito para adelante y no quedarse en aquello que todos conocemos y todos celebramos, ¿no? Los músicos se deben eso, ¿no? No solamente por nosotros los escuchas, sino por ellos mismos también. Y ciertamente Pat Metheny ha abandonado, por ejemplo, el proyecto, su Pat Metheny Group, pero de una trayectoria realmente fantástica. Está abocado al trío y al cuarteto de ellas. Y esto último, que es ciertamente completamente diferente, pero de eso vamos a hablar un poquitito después. Vamos a escuchar ahora a este músico pianista polaco, Marcin Wasilewski. Lo poquito que ha grabado, lo poquito por lo menos que ha grabado con el sello SM, que son tres discos, el grupo que lidera un trío, se conocen ya de hace muchos años. Ciertamente en este momento no recuerdo cuáles son las otras, seguramente grabaciones que ha hecho antes de su debut con este mismo disco, trío, en el año 2005 para el sello SM. Ya del año 90 vienen juntos con sus compañeros de grupo, el contrabajista Slawomir Kurskiewicz y el baterista Mikhail Miskiewicz. Algo así. Todos paisanos. Se conocen, sí, todos paisanos. Se conocen desde la escuela secundaria, con el contrabajista, el baterista se sumó un poquito después, ya en el año 90. Por eso decimos que su debut en el SM en el año 2005, han pasado un montón de años, en donde han habido ciertamente algunas, muchísimas colaboraciones. La colaboración más importante para el pianista fue el haber formado parte de el conjunto estable de el papá, por así decirlo, ¿no? De los músicos yaceros polacos, el trompetista Tomasz Stanko, quien se deshace en elogios, ¿no? El propio Stanko, él dice que de este grupo es lo más grandioso en formaciones de trío que ha habido y hay en Polonia. Yo me me arriesgaría así que en toda Europa también, porque la lírica que tiene este trío es realmente pero fantástica. Y en el tema que vamos a escuchar ahora se ven claramente la onda musical y el talento de este genial pianista, Marcin Vasilevski. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, bellísimo esto, ¿eh? KTC es el cuarto corte de 13 que tiene este trío, el primer álbum publicado por el sello SM del trío de Marcin Wasilewski. Anteriormente decíamos, bueno, la colaboración como miembro estable del grupo de Tomás Stanco, que allá por en el año 2001 también, bueno, Stanco es otro artista de SM. El Alma de las Cosas fue el disco que grabaron juntos y que marcó, digamos, un punto de inflexión en donde todo el mundo, ¿quién es este muchacho? ¿Quién es este peladito? Pelado, pero pelado, muy jovencito, pianista del grupo. Posteriormente inicia una carrera como solista, algo que ya anteriormente tenía. Decíamos que no recordaba yo cuántos discos había grabado fuera del grupo de SM, y fueron 5 con sellos locales. Inmediatamente de publicado este disco, grabado en el año 2004, publicado en el 2005 por SM, en febrero 2005, inmediatamente ganó un premio de la crítica trimestral de revistas especializadas alemanas, y también del otro lado del charco, algo ciertamente un poco usual para grupos europeos, que inmediatamente repercuten de una manera importante. También fue la crítica fue realmente muy muy muy muy halagüeña, ¿no?, para este grupo liderado por Marcin Wasilewski. Trío por el grupo de Marcin Wasilewski, al piano Slobomir Krutkiewicz en contrabajo y Mikhail Mickiewicz en batería. Por favor, que no haya ningún polaco por ahí escuchando. Bueno, todo suyo, maestro. Una visita de último momento. El domingo 9 de junio se presenta el trío León Parodi Donati en el Café Cultural de Viedma. Entradas $30. Pero que no sabemos qué música hacen. No sabemos qué música hacen. Supongo que hacen rock. Ajá. Creo yo. Así que el que quiere escuchar música, domingo 9 de junio, 20 horas, el trío León Parodi Donati. $30, Café Cultural de Viedma. Bueno, pasamos al blues, como estábamos escuchando. Vuelvo a traer a Buddy Whittington, este hombre que supo acompañar a John Mayall y que, bueno, ha tocado con varias personalidades como los Rolling Stones y varios más. Este hombre que toca muy bien la guitarra y que, de acuerdo a lo que dice John Mayall, que no es poco, dice que es uno de los mejores de todos los blues breakers que han pasado por, bueno, que han pasado por esa banda. Uno de los mejores guitarristas que han pasado por esa banda, lo cual ha pasado Clapton, han pasado varios importantes. Un tipo que toca muy bien, no compone, sino que hace temas tradicionales o covers. En este disco, que es del año 2010, es el segundo disco con su banda, The Buddy Whittington Band. Es un disco grabado en vivo y también hace varios estándares, ya estándares de blues. Algunos Robert Ford, bueno, cosas interesantes. Es un disco de blues rock que tiene algo de slow, como estamos escuchando este tema por debajo de mi voz. Y vamos a escuchar un tema en el cual tira todos los yates de blues rock, habidos y por haber. Así que vamos a escuchar este temita que se llama Highway Medley. Bien, escuchábamos entonces a la Buddy Whittington Band, este legendario guitarrista de John Mayer, muy prestigioso y muy elogiado por John Mayer. El disco, no sé si dije cuál es el título, A Bag Full of Blues. Una... Enganchado volumen 7. Este tema sí. Y el tema Hathaway Medley. Bueno, los temas son así, bien blues rock. Viendo... Exacto, un medley. Bueno. Bien, el jazz, ¿no? Me parece que queda. ¿Mm? ¿Vamos al jazz? Vamos al jazz. Este hombre, en el día de hoy cumpleaños, hablamos del baterista suizo, radicado en Francia desde hace muchísimos años, Daniel Humer. Hoy por hoy uno de las celebridades, ¿no? Dentro del instrumento, o la batería, como figura también dentro del movimiento jazzero europeo. El hombre tiene no solamente un prestigio ganado como músico, sino además también el aporte a la cultura que él ha hecho con su música, y además la inclinación que tiene hacia la pintura también, porque basta, uno puede ingresar a su web y ver sus pinturas, ¿no? Que son de un corte así muy, muy abstracto. Esta inclinación entre música, arte, pintura, le ha valido también la posibilidad de trabajar en el cine y en la televisión, ¿no? Justamente con esta doble inquietud que tiene este baterista, veterano baterista, que hoy cumple 75 años y que, según dicen, ¿no? El disco este publicado el año pasado, Sweet and Sour, es un Daniel Humer sumamente rejuvenecido, ¿no? Otro que... ¿Viste? Pareciera como que sentarse en la mecedora o en la hamaca a darle de comer a las palomitas, no parece estar dentro de sus posibilidades ni dentro de sus ideas. Otro hombre que a la edad de 75 viene empujando fuerte también. Un disco realmente complejo, polenta y con ciertos toques de free, como muchos de sus trabajos, ¿no? En su primera colaboración para el sello Labor y Jazz, un disco publicado en el año 2012, septiembre de 2012, el sello de un amigo que, según él mismo cuenta, hacía muchísimo tiempo que no se veían y que, bueno, se han reencontrado, y a partir de ese reencuentro grabar este primer disco para este sello, Sweet and Sour, su último trabajo discográfico, en cuarteto con Vincent Peirani en acordeón, Emile Parisien en saxos y Jérôme Regard en contrabajo. Escuchemos al cumpleañero Daniel Humer. Thank you. Escuchábamos al último trabajo del baterista ginebrino Daniel Homer, que hoy cumple 75 años, nacido el 23 de mayo del 38 en Suiza, Ginebra, Suiza. Grabado este disco Sweet and Soul para el sello Labor y Jazz en septiembre del 2012, acompañan a Daniel Homer, Vincent Peirani en acordeón, Emil Parisien, saxo, Jérôme Regard en contrabajo. El tercer corte de este disco de 10 temas, Care for, que acabamos de escuchar. Bueno, algunas cositas más podríamos mencionar, pero viendo la hora ya vamos a anunciar esto. Otro recientemente galardonado con un premio Grammy, el vigésimo en su carrera, hablamos del guitarrista Pat Metheny, hoy por hoy el guitarrista de jazz, el mejor guitarrista de jazz vivo. Como hemos comentado muchas veces, este trabajo es realmente un trabajo sorprendente y muy diferente a aquello que hemos escuchado los últimos años del guitarrista. Acompañan a Pat, que toca una serie interminable de instrumentos. Él, su compañero de grupo, el baterista mexicano Antonio Sánchez. Ellos dos solitos hacen todo el bochinche que vamos a escuchar ahora. Obviamente Antonio en batería de percusión, pero además Pat, obviamente guitarras, de todas las guitarras que se les ocurran. Bajo, piano, teclados, algunos de sus aparatitos, el orquestrion, que aquí hemos escuchado y comentado, sí. Unos pequeños robotitos, ¿no?, que ejecutan instrumentos controlados por la guitarra de Pat. Bandoneón, percusión, electrónica y cantidad de cosas, ¿no? Ellos dos solitos hacen este tap, un disco que contiene temas del saxofonista norteamericano John Zorn, un saxofonista de origen judío, que a partir del año 1990 se dedicó a recopilar, no a recopilar, sino a escribir, ¿no? Música tradicional judía, que los publicó en dos volúmenes. Hablamos de más de 500 temas en dos volúmenes. Solamente en el volumen 2, que contiene 300 temas, los escribió en tan solo 8 meses. Una locura. Bueno, él mismo, John Zorn, se ha dedicado a con su grupo Masada, en sus diferentes versiones, ¿no? Porque tiene formado en quinteto, en trío. Se ha dedicado a publicar y a grabar estos temas. Pero obviamente también Pat, que ha sido, según él mismo cuenta, un confeso admirador de la obra de John Zorn, lo viene siguiendo desde hace muchísimo tiempo, él mismo explicaba, ¿no? Incluso solía grabar algunas cositas en su casa, hasta que, bueno, decidió grabar este Book of Angels, volumen 20, el álbum o el libro de los ángeles, ya por su volumen 20, hablábamos de 500 temas, ¿no? Muchos de los cuales ya obviamente han sido grabados por el propio John Zorn. Seis cortes para este disco publicado hace muy poquitos días, el 21 de mayo, hace prácticamente dos o tres días atrás, en forma paralela entre el sello norteamericano Nansash, con el cual Pat viene grabando últimamente, y el sello israelí Tzadik. Bueno, advertimos que una versión de Pat absolutamente diferente a la que conocemos. Y bueno, alguien que está realmente chocho con lo que ha producido Pat Metheny es el propio John Zorn, que dice: Pat es, por supuesto, una leyenda viva, una de las raras luces en el universo. Su facilidad increíble y dedicación y energía infatigable, y su enfoque, su imaginación y curiosidad sin fin lo han distinguido como realmente uno de los más grandes músicos del planeta. Y dice Tap, el disco este en cuestión, es una muestra de notable imaginación de Pat, técnica, pasión y el amor por el mundo. No importa cuántas veces escucho este disco, me golpeó con la misma sensación de euforia que me ocurría la primera vez que lo escuché. Escuchemos a Pat Metheny, Tap, John Zorn, Book of Angels, volumen 20. Thank you. escuchábamos Sariel, el cuarto corte de 6 que tiene este disco, últimamente, muy recientemente publicado, este último 21 de mayo, por Pat Metheny Tapp, Johnson's Book of Angels, volumen 20, Libro de los Ángeles, volumen 20. Bueno, habrán escuchado algo ciertamente muy, muy, muy diferente. El New York Times, mamita, lo califica como audaz, una hazaña impresionante de la imaginación y una síntesis sorprendentemente clara de idiomas distintos de ambos artistas. Bueno, hay varias reviews de otras publicaciones de otros periódicos estadounidenses. Todos hablan maravillas de este último disco, que, como decíamos, suena realmente muy, muy diferente a todo lo anteriormente conocido por Pat. Él mismo ha confesado que viene siguiendo la pisada a Johnson desde hace algunos años, grabando en casa, haciendo pequeñas experimentaciones, si se quiere, hasta, bueno, decidirse a completar este disco, que está grabado en dúo. Hay una tal Willow Messing, que se hace cargo de las voces en el último corte. Pero vos sabés que él no tiene hijos, no sé si... Digo yo que no tiene hijos, no conozco. Será familia, ¿no? Obviamente, con ese apellido. Pero la instrumentación está a cargo de Antonio Sánchez en batería y percusión, y el resto de los instrumentos por el propio Pat. Bueno, espero haya gustado. Me queda fuera un tema, pero fantástico, realmente increíble, ¿no? De este sensacional guitarrista noruego Terje Rypdal, un viejo disco publicado en el año 87, realmente increíble, pero bueno, estamos muy pasados de tiempo. Fíjate que ya... Sí, ya estamos, bueno, complicadísimos. Bueno, nos vamos con Taj Mahal, con la colección de sello Columbia. El disco, creo que ya pasamos algo de esto, Happy Just to Be Like I Am, del año 71. Vamos a escuchar un instrumental que se llama Black Spirit Boogie. Bueno, nos vamos hasta la semana que viene. Juan Carlos Preus, a cargo de la promoción yacera. Gervasio Balati, del lado lucero. Y el pelado David Quinteros. Se cortó el pelo. Se peló, le queda bien, ¿eh? Sí. Bueno, hasta la semana que viene, muchísimas gracias. Chao.